de dormir. No entiendo por qué en el amor siempre debe haber lágrimas. Mis lágrimas son por amor, mis lágrimas son de dolor. Me duele ver que ya no quieras darme una esperanza. Te quiero mucho más que a nadie y tú lo sabes bien. Pero ¿qué le vamos a hacer si ya no quieres nada? Anoche recapacité, me dije eso no está bien. ¿Por qué tengo que ser yo siempre quien llora sus lágrimas? Yo lo siento, pero esta vez no verás más mis lágrimas. Aunque te quiero tanto, amor, no vas a ver mis lágrimas. Esta vez no voy a llorar, dejaré. Sabes bien, pero ¿qué le vamos a hacer si ya no quieres nada? Anoche recapacité, me dije eso no está bien. ¿Por qué tengo que ser yo siempre quien llora sus lágrimas? Yo lo siento, pero esta vez no verás más mis lágrimas. Love.